Viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Se acercaron a él algunos fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no han leído ustedes lo que el Creador desde el principio que los hizo varón y mujer? Y que dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos no serán sino una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Le replicaron entonces: ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo: Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no era así. Por eso yo les digo, el que se divorcia de su mujer, a no ser en caso de unión ilegal, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y él les respondió: no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. En efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy aparecen dos enseñanzas con respecto al matrimonio y a la vida consagrada. Hasta la época de Jesús, el divorcio estaba permitido. Hay un texto que aparece en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, el cual dice que si hubiere alguna cosa indecente en la vida de la mujer, el hombre podía repudiarla públicamente con un acta, con una declaración de divorcio. Eso dice la ley de Dios, el Deuteronomio. Y acá apareció entonces una doble interpretación, dos escuelas judías, acerca de cómo entender esta cosa indecente en la mujer que justificaría el repudio por parte del varón. Una de estas escuelas o de estas corrientes, llamada la escuela de Shammai, decía que cosa indecente era algo relacionado con la impureza sexual en la mujer, en especial con algún tipo de adulterio por parte de ella, lo que justificaría el repudio por parte del varón. Otra lectura, en cambio, más laxa, perteneciente a la escuela de Hillel, decía que el hombre podía repudiarla por cualquier cosa menor. Es decir, entendían la indecencia de la mujer en un sentido mucho más amplio. Cualquier cosa menor era justificación para que el hombre la repudiara y se divorciara. Así las cosas, en esta doble interpretación, le preguntan a Jesús qué opina, para ver de qué posición él estaba. Y Jesús dice que no está en ninguna de las dos posiciones, ni en la más laxa ni en la más restrictiva, sino en aquella posición que expresa la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se expresa en el Génesis, sobre todo antes del pecado. Cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, les dice que deberán dejar todo, unirse entre ellos, hacerse una sola cosa o una sola carne y ser fecundos, es decir, engendrar vida. En este plan de Dios primero no está contemplado el divorcio, la separación, que es, como toda división o como toda ruptura, es consecuencia del pecado, una de las consecuencias que ha traído el pecado en la vida de los hombres, la ruptura también en el ámbito matrimonial. Jesús vuelve a plantear las cosas en los términos primeros, en ese proyecto ideal, que no por ser ideal es menos real o imposible. Y Jesús se enfoca entonces en esta tercera posición, que es la correcta, la que mejor expresa la voluntad de Dios. Entonces le preguntan a Jesús, ¿por qué dice lo que dice si Moisés, que es el gran maestro de la ley judía para los judíos en la época de Cristo y antes, por qué Moisés entonces permitió el divorcio? Si Moisés, que es el gran legislador del pueblo de Israel, el gran intermediario entre Dios y los hombres, permitió el divorcio, ¿cómo es que ahora Jesús dice que el divorcio está mal? ¿O que no es el divorcio reflejo de la voluntad de Dios? A lo cual Cristo responde diciendo que Moisés lo permitió, es decir, lo toleró, porque una declaración formal de divorcio con una causal, esa cosa indecente de la cual hablamos al principio, le daba a la separación un marco legal, cierto orden legal, y restringía mucho más la arbitrariedad del hombre o el capricho del varón. En una sociedad fuertemente machista, en la cual el hombre repudiaba por cualquier motivo a la mujer y ésta quedaba desprovista de protección y de ayuda económica, Moisés intentó regular esta conducta pidiendo algún tipo de causal para declarar un divorcio o para repudiar a la mujer, es decir, limitar el capricho del varón o su arbitrariedad. Por eso Jesús dice, Moisés lo hizo porque ustedes, es decir, los judíos, tenían el corazón duro. No porque fuese eso el plan de Dios, la voluntad de Dios, sino como una suerte de mal menor frente a la dureza del corazón de ustedes, frente a ese capricho machista y arbitrario. Pero, dice Jesús, las cosas ahora serán distintas. Y lo que él plantea es volver al plan original de Dios, que tiene que ver con el amor, la entrega incondicional, total, absoluta hacia el otro. Dos que se hacen una sola cosa o una sola carne. En esta frase tan fuerte queda muy en claro que Cristo quiere, al igual que el Padre, la indisolubilidad matrimonial y no el divorcio, no la ruptura. El amor indisoluble, porque entre cristianos, a los cuales interesa la palabra de Cristo, porque a los que no son cristianos poco interesa lo que Jesús dice, pero al que quiere hacerse eco de las palabras de Cristo, tenemos que saber que el cristiano reflejamos en nuestra vida ese amor de Dios. Y en el ámbito matrimonial, ese amor de Dios tiene que ver con la indisolubilidad, porque el amor de Dios es indisoluble, es decir, Dios ama, Dios nos ama para siempre, Dios nos ama sin arrepentimiento, Dios nos ama y nos perdona independientemente de nuestros defectos o de nuestros pecados. Y los cristianos tratamos, hacemos el esfuerzo por reflejar en nuestra vida ese amor incondicional, total, de Dios. En el ámbito matrimonial, ese amor incondicional de Dios, esa entrega de Dios por nosotros, se llama indisolubilidad matrimonial. Amor inmolado, amor sacrificado, amor entregado al otro, no solamente el día del casamiento, donde se dicen las palabras del sí quiero, los novios que se casan por iglesia, sino también en el día a día, en la vida matrimonial, durante toda la vida. En esa práctica, en ese ejercicio de entrega, de sacrificio recíproco, los esposos van reflejando en la familia y en la sociedad el amor de Dios. Cuando los esposos cristianos viven este amor indisoluble, son como un espejo para todos nosotros de ese amor de Dios total, incondicional. Cristo plantea las cosas en estos términos. Y con la gracia que Cristo trae al mundo, es posible vivir de esta manera. Muchas personas que no han hecho experiencia profunda de lo que hace la gracia en los corazones, en las almas, muchas personas consideran equivocadamente que es imposible una entrega total para siempre a una persona tal como plantea Cristo. Y realmente sin la gracia de Dios esto es muy difícil, por no decir imposible, porque nuestra naturaleza está herida y todos tendemos al egoísmo, todos tendemos a la lujuria en mayor o menor grado, y eso hace imposible cualquier intento de entrega incondicional a una sola persona durante toda la vida. Pero con la gracia de Cristo, con la oración, con los sacramentos, con el ejemplo de Jesús, esto es menos difícil o un poco más fácil. Hay que confiar en que la gracia puede realizar en nosotros un proyecto ideal de vida matrimonial que refleje ese amor incondicional de Dios por todos nosotros, por toda la humanidad. Los apóstoles, que aún no habían hecho experiencia profunda de la gracia, cuando Jesús les dice que tienen que estar juntos, aquellos que se casan tienen que estar juntos con su esposa para siempre, los apóstoles dicen que no conviene estar así, viviendo de esa manera, con una sola persona para siempre, con las obligaciones que implica la vida matrimonial, la vida familiar. Y es por eso que le dicen a Jesús que mejor no casarse. Así las cosas, mejor no casarse. Por ese sacrificio, por esa entrega propia de la indisolubilidad matrimonial. Y es ahí cuando Jesús, entonces, los corrige y les dice que sin fe no pueden entender, ni ellos ni nadie, sin fe no se puede entender lo que es la riqueza, la belleza de la indisolubilidad en el matrimonio. Por eso Jesús termina diciendo, el que puede entender que entienda, o el que quiera entender que entienda, es decir, aquel que tiene fe lo podrá entender y el que no tenga fe, este proyecto de amor indisoluble de entrega a otro para siempre en el ámbito del matrimonio, aquel que no tenga fe no podrá entenderlo. Lo mismo tampoco podrá entender quien carezca de la fe en la vida consagrada, el celibato o la castidad perpetua y libre de aquel que ha decidido consagrarse a Dios, consagrarse al servicio de la Iglesia, consagrarse al reino de los cielos. Como dice Jesús, hoy algunos eligen ser célibes o eunucos libremente por causa del reino de los cielos. Es el caso de los sacerdotes, es el caso de los consagrados y consagradas en general. Para entender ambas cosas, sea el sacramento del matrimonio con ese amor indisoluble, sea la vida del consagrado o de la consagrada, es necesario tener la virtud de la fe. De lo contrario, vamos a caer en juicios equivocados por no comprender la voluntad de Dios en relación con todos nosotros. Por ejemplo, juicios equivocados, juicios con poca fe, es el de aquellos que dicen que no se puede vivir para siempre, cumplir con una palabra, mantenerla en el tiempo, porque las personas cambiamos, porque todo cambia, como dice una conocida canción acá en Argentina, y que porque todo cambia no podemos mantener el sí quiero o el consentimiento matrimonial dicho, expresado en una iglesia. Eso es falso, porque si bien hay cosas que cambian, hay cosas que no cambian. Nosotros en algún punto cambiamos. Cambiamos un poco en la contextura física, cambiamos un poco en la manera de pensar, cambiamos accidentalmente, pero no cambiamos sustancialmente, seguimos siendo la misma persona, no otra persona. Es decir, hay cosas en la vida que no cambian. Y el amor, sustancialmente, cuando existe, cuando es real, sustancialmente no cambia. Podrá cambiar, es decir, evolucionar, crecer, madurar, pero una vez que ese amor se ha verificado que está en las personas que deciden casarse por la Iglesia, y es por eso que hay una preparación para acceder al sacramento del matrimonio, de esa manera, cuando ese amor está, ese amor, por ser expresión del amor de Dios entre cristianos que se casan, ese amor es incondicional y es indisoluble. La Iglesia también contempla, por supuesto, situaciones en las cuales las personas se han casado mal porque ha faltado ese amor por una razón X, como podrá ser una importante situación patológica, una pronunciada inmadurez afectiva, falta de libertad, etc. Cuando la Iglesia eso lo comprueba, declara nulo un matrimonio. Incluso Jesús, hoy en el Evangelio, también plantea el caso de matrimonios nulos. Ahora, cuando el matrimonio no es nulo, porque las personas han contraído esa responsabilidad, ese compromiso en situaciones y en un contexto normal y de fe, ese matrimonio permanece para siempre, es indisoluble, porque indisoluble y para siempre es el amor humano y sobre todo el amor divino. Que Dios nos ayude a crecer en la fe, para profundizar y comprender cada vez mejor la riqueza, el misterio, la belleza y grandeza de este sacramento que refleja el amor de Dios en el mundo, que es el matrimonio, y también la belleza y grandeza de la vida consagrada, que también refleja de un modo similar otro aspecto del amor de Dios por nosotros en el ámbito de la vida sacerdotal y de la vida consagrada en general. Que Dios los bendiga.